escribía, y en una carta con una letra nerviosa, rogando unos regalos casi le pedía. Yo quiero un vivero, yo quiero una cunita, para cuando se duerma mi hermana la cica, y una bonita casa para mi buena madre, y unos tacones y un vestido de luna. Sienta todavía.